días esperar. Otra vino con sus besos y tu amor pudo ganar. No es tan bonita, no es tan volada, y de tu orgullo no tiene nada. Ella me mira, ella me besa, de su cariño no tengo que dejar. Mejor.